¿Cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? Un gustazo. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar algunos minutos para que nos contés un poquito qué es lo que están laburando. Están presentando el Club de los Malos Modales. Ahí escuchábamos un poco parte de ese show. Es un show, es un espectáculo lo que hacen, ¿no? Sí, exactamente. Es un show de una hora 15 por ahí, que como dijiste, se llama el Club de los Malos Modales, y es la historia de un club y de unos habitantes, los habitantes de ese club. La particularidad de ese club es que es un lugar donde vale todo, donde uno puede ir a portarse mal, puede hacer lo que no se puede hacer afuera, se podría decir. Entonces, en ese marco es donde suceden un montón de situaciones y un montón de, se tocan un montón de temáticas. Estaban escuchando ahí el cuplé de la derecha, el bloque de la derecha, que a este grupo de gente, en un momento después que se desvirtúa un poco bastante el club, piden como solución que vuelva a la derecha, obviamente hablando con la ironía y con el absurdo, que es una característica de la murga. Te quería consultar si elegir el club termina siendo también revalorizar un espacio de identidad que tienen los uruguayos en pleno carnaval, en donde están los clubes, están los tablados en los barrios. Lo que sucede dentro de ese lugar tiene mucho que ver con la identidad de la murga también. Podría, en algún, obviamente acá las murgas salen desde clubes, desde bares, muchas veces, viste, sigue manteniendo aún esa identidad que tiene más de, el género tiene más de 100 años, y entonces hay ciertas cosas que la murga sigue teniendo, pero en realidad es un marco ficticio que inventamos este club, pero obviamente puede existir en la esquina de la casa de cada uno, viste, que a veces hay reuniones secretas de que nadie sabe qué sucede de adentro. Es más o menos ese el mundo de que vamos a mostrar este Club de los Malos Modales. Cuando hay temporada veraniega, son de moverse mucho, son una, a ver, son una murga que labura, meten varios shows durante cada noche. Sí, bueno, el carnaval tiene ese sistema itinerante de tocar 4 o 5 veces por noche, con actuaciones de media hora en cada barrio, en cada tablado, y ese es como más o menos el... y en todo febrero quizá la murga toca, tiene 90 funciones en un mes, ¿viste? Y cada murga tiene su cantidad de tablados. Este año la murga hizo 90 shows en un mes, y después de eso ya termina carnaval y ya empieza cada, en el caso de nuestra murga, a tocar en el interior del país y a hacer giras, y como el puntapié o la vidriera para después seguir tocando todo el año, y ahora nos encuentra en breve girando. Es impresionante, ¿eh? Cuando nos remarcás ahí esas 90 tocadas en un mes, realmente tiene una intensidad, me imagino yo, que ni se ensaya ese mes, ¿no? Ensaya en los meses previos, para después simplemente no, pero para después tocar, en realidad. Después ya la murga arranca a ensayar en octubre, más o menos, tiene octubre, noviembre, diciembre, enero de ensayos, y ya a partir del 19 de enero, que es el desfile, al otro día ya hay tablados y ya es un mes y pico de funciones, como te decía. Se puede tener uno o dos en la noche, pero también se puede tener seis la misma noche como máximo. Entonces, en eso vamos más o menos con 4 o 5 shows por noche, de media hora, y otra vez subirse al ómnibus y ir a otro tablado, y tiene ese, eso que también lo hace pintoresco al género, ¿viste? No es que está en el marco de un teatro donde la gente te va a ver, sino que la compañía, la murga, el grupo va donde estás vos, ¿viste? Está bueno. Lucas, suenan voces de mujeres en Cayó la Cabra. Ya hace un tiempo que, bueno, ahí hay un lugar que se fueron ganando. Tanto en agrupaciones mixtas, por ejemplo, como también en las propias murgas que se están formando solamente con voces de mujeres. ¿Ese paso ustedes lo dieron desde un inicio? Sí, porque... nosotros salimos de una movida preciosa que tiene acá Montevideo, que se llama la Murga Joven, que antes estaba dentro de una movida que se llama Movida Joven. Entonces está en el ADN de este tipo de murgas, viste, ya que la participación de la mujer, viste, nosotros arrancamos con 4 chicas y después por cuestiones de maternidad y otras cuestiones, uh-huh. Dejaron, y hoy en día está Mayra y Vicky dentro del coro, pero después hay más de 20 mujeres trabajando en vestuario, en maquillaje, en escenografía, en gorros, en toda la parte técnica. Así que somos más o menos, estamos bastante paritarios en escena y abajo, en todo lo que es la producción, ¿sí? Un montón de gente laburando. Está buenísimo porque que se haga visible, que esté la participación de la mujer y la voz de la mujer en el carnaval. Nunca hablar con las murgas, que son todas de mujeres, que está buenísimo. De hecho, vamos a compartir en Rosario, uh-huh, con una murga de mujeres que se llama Herederas del Pomo, sí. Está buenísima, que estuvieron hace poco acá en Montevideo. Y bueno, como te decía, buenísimo que cada vez estén más presentes las mujeres y sobre todo la voz de la mujer y lo que tienen para decir. Uh-huh. Por último, Lucas, te quería preguntar sobre, bueno, parte de esa mención que hiciste al espectáculo y a la parodia sobre cómo lo político también aparece muy presente en cada una de las partes de las partes que forma el show, hacías mención a la derecha, y te quería preguntar si de alguna manera también refleja parte de la realidad uruguaya. Hay sectores políticos conservadores que están avanzando en todos los países, y ustedes lo ven ese panorama en Uruguay como con algún tipo de preocupación, y por eso también fue incluido allí en el espectáculo este del, sí, Club de los Malos, sí, Modales. Tal cual, es como, mirá que le está pasando a los hermanos, viste, hablado, viste, como, uh-huh, le pasó, viste. Como nosotros los langas, que no puede pasar. Uh-huh. Y es como eso, es como, al final del cuplé, la murga dice, si vos pensás que es todo lo mismo, que todos los políticos son lo mismo, a la derecha le sirve eso, uh-huh, que gane la derecha. Y vos decís, no voy a votar, porque son todos iguales. No, usemos inteligentemente el voto con cuidado, que nada, es como desde la murga dar su opinión, obviamente, pero no estamos tan ajenos a las realidades de otros países cercanos, ¿viste? Entonces, es eso, aparecen personajes nefasto, así de la nada. Acá hay un personaje que apareció ahora, en 3 meses nadie lo conocía, apareció y hoy es uno de los candidatos muy fuertes en la interna blanca, en la derecha, uh-huh, y la gente, bueno, está compra eso. Entonces, desde la murga, de la herramienta que tenemos nosotros, como seamos inteligentes y cuidemos lo logrado. Te agradecemos el contacto, bueno, ojalá que tengan y esperemos que tengan buena gira aquí planificada en Argentina. Los vamos a tener cerca, por ejemplo, de la radio, Rosario, Ciudad de Buenos Aires y La Plata. ¿Cómo es el orden de las fechas? La Plata el jueves 4, uh-huh, en la sala 420, Buenos Aires el viernes 5 en la Trastienda, y el sábado 6 en Plataforma Labardén en Rosario. Uh-huh. Bien, todo seguidito, un día y un día. Sí, un intensivo ahí de murga, pero como te decía, estamos acostumbrados a hacer 5 en una noche, 1 por día. Así que, pan comido, se dice. Sí. y es lindo para disfrutar y para pasar una noche y compartir ahí con las murgas que se arrimen y con la gente también. Eso se trata, ¿no? Con lo otro uno tiene que andar a las corridas. Esta es una linda oportunidad para compartir. Te mandamos un abrazo, Lucas, ¿eh?